Arratsaldeon, buenas tardes, sigues en la 97.fm Bilboko Irratia. Mi nombre es Fernando Diez y voy a ser el presentador y conductor del programa Musical Express. Musical Express intenta recordar o descubrir artistas, canciones o discos que marcaron una época en diferentes estilos musicales. Y a la vez también iremos investigando en los músicos emergentes tanto en Euskadi como a nivel internacional. Arratsaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Díez y voy a ser el presentador y conductor del programa Musical Express. Vamos a empezar como siempre. Siempre empezamos recordando alguna banda, un grupo que marcó estilo, cierta época o algo interesante por algún motivo. Esta vez hemos elegido al grupo Cream. Hacia julio de 1966, Eric Clapton, ya reconocido como uno de los mejores guitarristas de blues del Reino Unido, debido a su trayectoria con The Jarvis o con John Mayall and Blue Breakers, sin embargo abandonó el grupo de Mayall y decidió crear su propia banda. En ese mismo mes se reunió con Ginger Baker, batería de la Graham Band Organization, y decidieron crear un nuevo proyecto en el que se unió Jack Bruce como bajista por petición de Clapton. Jack Bruce y Ginger Baker ya tocaban juntos y tuvieron algunas desavenencias personales, pero bueno, lo siguieron para adelante y montaron el trío elegido con el nombre de Cream, debido a que los músicos se consideraban la crema entre los músicos de blues de la escena británica. Empezaron a dar forma a los temas del nuevo proyecto y entre julio y octubre grabaron su primer álbum, Fresh Cream. Compuesto por versiones del blues y algunas canciones propias, alcanzó la sexta posición en el Reino Unido y la 39ª en las listas estadounidenses. Cream realizó su primera visita a los Estados Unidos en marzo de 1967 y entre el 11 y 15 de mayo el tío regresó concretamente a los estudios de Nueva York Atlantic para grabar su segundo álbum de estudio, Disraeli Gears. Fue el primer álbum de Cream formado principalmente por canciones compuestas por el grupo. El sencillo principal fue la archiconocida Sunshine of Your Love. El disco consiguió posiciones entre los 5 álbumes más vendidos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y es considerado como uno de los mejores trabajos de la década de los 60. Vamos a poner una canción de aquel Disraeli Gears. Se titula She Was Like a Velvet Rainbow. Aquí os dejo a Cream, la primera muestra que vamos a poner. Coming to me in the morning, has a beard, running to me a crying when it throws you out, running to me a crying on your own again. You got that pure feel, such good responses, but the picture has a mustache. coming to me with that soulful look on your face. Coming looking like you never ever done one wrong thing. That soulful look on your face. You're coming looking like you never ever done one wrong thing. So many fantastic colors, I feel in a wonderland. Many fantastic colors makes me feel so good. The rainbow has a beard. Entre julio del 67 y junio del 68, Cream grabó varias canciones en los estudios de IBC Londres y en Atlantic, junto a algunos temas grabados en directo, formarán parte de su tercer trabajo, Wheels of Fire. Consiguió alcanzar el número uno en las listas. Destaca el uso de diversos instrumentos orquestales grabados por el productor Félix Pappalardi, persona muy importante en la banda, que buscó el sonido y creó un sonido diferente a lo que había en esa época. El sencillo que salió a la venta fue el White Room, que es la canción que vamos a poner ahora del disco Wheels of Fire, Cream, canción White Room. Near the station, black roof country, no gold pavements, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Thank you. Tras completar la gira de Wheels of Fire a mediados de 1968, los miembros de la banda decidieron que ya habían tenido suficiente y querían seguir sus carreras por separado. Las tensiones entre Bruce y Ginger Baker volvieron a aparecer y la banda decidió separarse. Una vez anunciada la separación, el grupo volvió a reunirse para la realización de su cuarto y último álbum, Goodbye. Fue grabado en octubre del 68 y salió a la venta en febrero del año siguiente, cuando la banda se había separado oficialmente. Incluía tres canciones nuevas de estudio y tres temas en directo. Vamos a poner una canción, A Night to Tennis, cantada por Eric Clapton y tocada en acústico, para también demostrar que era una banda que en acústico también se defendía muy bien. Aquí os dejo una de las rarezas de Cream. Once upon a time, in the valley of the tears, the auctioneer is bidding for a box of fading ears, and the elephants are dancing on the graves of squealing mice. Anyone for tennis, wouldn't that be nice? And the ice cream's all melting on the streets of bloody beer, stain the pavements with fluorescent Christmas cheer, and the Bentley driving guru is putting up his price. Anyone for tennis, wouldn't that be nice? And the prophets in the boutiques give out messages of hope, with jingle bells and fairy tales, blind colliding scopes, and anyone for tennis, wouldn't that be nice? Yellow blue smoke is burning brightly in Brazil. You can bring a bowl of rice and then a glass of water too, when fate is setting up the chessboard while death throws out the dice. Anyone for tennis, wouldn't that be tras la separación? Clapton fundó el supergrupo llamado Black Friday junto a Steve Winwood de Traffic, Rick Gregg y el propio Ginger Baker. A pesar del éxito, se separaron. Clapton siguió su carrera en diferentes proyectos, sobre todo al principio como The Lenny and the Bunny, los Derek and the Dominos o la Plastic Ono Band. Baker fundó el proyecto Ginger Baker I Force y Bruce comenzó su carrera en solitario. Green fue un power trio que se caracterizó por ser un híbrido de blues y rock psicodélico. Apenas duró 4 años, vendieron 15 millones de copias, ha influenciado a numerosos grupos y músicos de diferentes estilos. Es un referente a finales de los 60. Ginger Baker tenía un estilo muy personal y muy moderno para la época, en la manera de tocar, que creó una escuela. Ya Bruce era la base fundamental de esa banda, que cualquiera podía haber hecho trabajo, y la voz también, con la de Eric Clapton. Y Eric Clapton en aquella época fue un precursor del pedal guagua, que luego más adelante Jimi Hendrix lo seguiría funcionando, y el estilo de la con la Gibson con la que tocó nunca llegó a tocar igual. Eric Clapton luego buscó otros sonidos, pero en esta época fue un pionero y un precursor, sobre todo en lo que hizo todo en esta época, en los 60 y en los 70. Os dejo con su canción más emblemática, que todavía Eric Clapton la sigue tocando en los conciertos, Sunshine of Your Love, en directo del año 68, para que veáis la fuerza y cómo era esta banda en directo. Aquí os dejo Cream, y este ha sido el homenaje que les hemos hecho con la canción Sunshine of Your Love del 68, Cream, en directo. Zoom me with you, I'll love. come back changed, I can feel it in my bones. Fuck to its forces that our eyes can't see. Now the darkness got a hold on me. Oh, the darkness got a hold on me. Acabáis de escuchar a Lord Haron, grupo estadounidense de indie folk con sede en Los Ángeles, liderado por el miembro fundador Ben Schneider. Esta era una versión en directo del tema Meet in the Woods del LP del Stranger Trails, un interesante disco que recomendamos desde el programa, el Stranger Trails de Lord Haron. Y ahora vamos a la sección del disco de época, o mejor, disco contemporáneo. Bueno, esta vez nos vamos a un disco acústico en los años 70, un disco fundamental para entender el folk estadounidense. Estamos hablando del Blue de Joni Mitchell, el cuarto disco de 1971. Después de la ruptura con Graham Nash, Mitchell empezó su relación con James Taylor, que impulsó la aparición de Blue. Fue una relación de la que salieron diversas canciones del disco. Blue está apoyado por Stephen Stills al bajo y guitarra, James Taylor a las guitarras, Sneaky de Pete Klimow está tocando el pedal de acero y Chris Kankel los tambores. La propia Mitchell toca el dulcinero de los Apalaches, guitarra, piano y voces. Vamos a empezar directamente a poner el primer corte del disco Blue, la canción All I Want. Aquí os dejo el primer canción que abría este genial disco. I am on a lonely road and I

that the life that we wanted, not the love that we knew. Acabáis de escuchar a Hayes Carl con su quinto trabajo, este músico tejano de folk estadounidense, con la canción de Love, That the Wind, su último trabajo, Lovers and Levers, de 2016, un disco innovador y muy interesante, del quinto trabajo ya de Hayes Carl. Y ahora vamos a seguir con una presentación que nos ha hecho mucha ilusión, de músicos que andan aquí también haciendo cosas muy interesantes. Estamos hablando del nuevo trabajo de Lee Perk, ya artista, guitarrista, con ya un bagaje bastante importante, artista de Getxo, que ya viene de tocar, miembro de la banda de Tulsa o con Fake Band. Y este es el nuevo trabajo, All In. Vamos a poner la canción Cadillacs and Buicks. Es una presentación, espero que escuchéis y que os llame la atención este trabajo tan interesante del músico de Getxo, Lee Perk. Estaba Lee Perk con su nuevo disco All In y la canción Cadillacs Weeks. Vamos ahora a poner a otro músico emergente de Winchester, actualmente afincado ya en Londres. Estamos hablando de John Allen, músico emergente en la escena indie folk. Vamos a poner la canción Night and Day para que descubráis un poco, si alguien no le conoce, a este genial artista, John Allen. Mm-hmm. If I can't have your love, I don't want nothing at all. If I can't have your love, I keep my heart behind the wall. I don't wanna see the sun. Don't want nothing from no one. And night and day you don't mean a thing to me. Your love, I don't want nobody else. If I can't have your love, I keep my sorrow to myself. Can't do no good with my time. Got no rhythm, got no rhyme. Senses set fire on my skin. Give me a reason to feel defenseless. Give me a reason to start again. If I can't have your love, I don't wanna play the game. If I can't have your love, be a light of love again. I don't have no life to live. If you've got no love to give, and night and day don't mean a thing to me. Come back and revive my senses. Set fire to my skin. Give me a reason to feel defenseless. Give me a reason to start again. If I can't have your love, I don't want nothing at all. If I can't have your love, I keep my heart behind the wall. I don't wanna see the sun. Don't want nothing from no one. And night and day you don't mean a thing to me. Habéis de escuchar a John Allen. Bueno, y ahora ya en los últimos 10 minutos que nos quedan, vamos a poner, llevamos toda la semana recordando a las bandas de menos calado internacional que van a actuar en el Askena Festival de Gasteiz. Este año tiene un cartel bastante interesante dentro de los músicos emergentes y también, como no, en los grupos de mayor renombre internacional. Vamos a empezar con The London Souls, compuesto por Taz Neal, guitarra y voz, y Chris Hilary, batería y voz también. Vamos a poner la canción City Lights, a ver qué os parece esta banda de London Souls. City of light, that's a piece of my pie. Ahí estaban London Souls. Y ahora vamos a pasar a la banda estadounidense Blackberry Smoke, banda concretamente de Atlanta, Georgia, de un estilo, podemos decir, rock sureño mezclado con country rock. Tienen ya 4 LPs, han teloneado a bandas como ZZ Top o Lynyrd Skynyrd, y es uno de los grupos que tendremos la suerte de verles en el Askena. Blackberry Smoke, aquí os dejo la canción Two Heights, una muestra de lo que hace esta banda. My day, easy street, don't run my way. Cross my heart and hope to spare. The getting's good, but tell me what do I get? Fool me once, fooled you twice. By myself, paradise. Ring my time will tell. Someday soon I'm gonna give them hell. Yeah. That mountain is too high for me to climb. The river is too deep and it's too wide. Back. Out of sight, out of mind. I get this way from time to time. Right now it's too high. Wish me luck. Turn my frown right side up. Pills and milk, a kiss of death. Pawn shop slip is all I got left. Yeah. That mountain is too high for me to climb. The river is too deep and it's too wide. Blackberry Smoke, perdonar. Y ahora vamos a poner a Vintage Trouble. Estoy un poco disparado. Banda estadounidense de blues. Uy, perdonar. Podríamos decir blues, soul rock. Muy elegante, por cierto, lo que hace esta banda. Originaria de Los Ángeles, California. Vamos a poner una canción de su último disco, One Hopeful Road. La canción Don't What You Were Doing. Y con esto me despido. Y voy a desearos una semana a todos. Agur, Gerbarte. Y espero que hayáis disfrutado tanto más como yo haciendo esto para ustedes. Nos volvemos a escuchar otra vez en Musical Express en la 97.fm. Biloco. En GTA. Just get back to doing what you were doing. All right now, everybody, just get back to doing what you were doing. Why don't we allow ourselves to be the legends while we're living? Where are all the hands we held? Tell me, when life was humble and forgiving, we gotta carry on, carry on. what you were doing. You see what I mean? All right now, everybody, just get back to doing what you were doing. Lay down your arms and alarms. Lower your shoulders and be lovers. The war that tore us apart, it can't change the fact that we're all each other. We gotta carry on, carry on right back to the song. All right now, everybody, just get back to doing what you were doing. You see what I mean? All right now, everybody, just get back.